luego de dar el discurso aquí en el Colegio Militar, está participando de este acto. Ella fue la responsable de entregar a los becados extranjeros y a los primeros promedios de cada instituto, también la señora presidenta, a una egresada de cada instituto, también le dio su diploma y también su espada, y luego está ahora participando del acto en donde se va a entregar el premio Presidencia de la Nación a un integrante de cada instituto. En su discurso, la presidenta destacó, entre otros conceptos, el rol de las Fuerzas Armadas en trabajar solidariamente y también en el desarrollo tecnológico. Se refirió a la cuestión de la fragata Libertad retenida en Ghana, entre otros conceptos. Dijo que hay que tener un gran aprendizaje de lo sucedido y saber que siempre tenemos que escuchar dónde están los intereses del país y se tienen que tomar las decisiones en función de eso. También adelantó que va a estar presente cuando llegue la fragata Libertad el 9 y que allí es donde va a culminar el egreso de los 69 Guardia Marina. Recordemos, están presentes aquí, pero tuvieron que retirarse de Ghana para participar también de este egreso que hoy se desarrolla en el Colegio Militar. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la Radio Pública. La AFIP accederá a información fiscal de territorios británicos de ultramar. La Administración Federal de Ingresos Públicos firmó un acuerdo de intercambio de información tributaria con la isla de Man. Se trata de un territorio de ultramar ubicado en el mar de Irlanda. El entendimiento fue suscrito por el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, el ministro de Hacienda de la isla, y contó con la presencia de la embajadora argentina ante el Reino Unido, Alicia Castro. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados una décima, humedad 40%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento un equipo de lujo y paso a presentar ahora a mi compañero de todas las tardes, señor Marcos Cittadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien, bueno. La verdad que muy, pero muy bien. Bueno, les quiero contar a todos que hoy finalmente, digamos, se ha confirmado que la fragata Libertad parte desde Ghana este mismo miércoles. La presidenta acaba de decir que el día que llegue aquí a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, va a estar esperándola, recibiéndola allí a orilla del río. Así que es una muy buena noticia y quería comentarla precisamente con alguien que ha tenido mucho que ver con esta solución finalmente al embargo que había sufrido nuestro buque escuela. Y se trata del canciller Héctor Timmermans. ¿Qué tal, canciller? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Bien, un gusto hablar con usted. Bueno, en realidad queríamos conocer su comentario después de estos dos meses de intensa actividad para recuperar el buque escuela argentino. Primero, creo que se ha demostrado que la política que seguimos desde el año 2003 en relación a los ataques de los fondos buitres sigue dando resultado, que es que no es ceder, es no aceptar las extorsiones a las que somos sometidos y sobre todo desenmascarar a los caranchos locales que siempre abundan. Uh-huh. Y que son quienes promueven las que promueven las políticas de los fondos buitres, generalmente para hacerle algún tipo de daño a la República, porque nosotros no vamos a negociar con los fondos buitres, como lo dijimos una vez, no vamos a aceptar sus extorsiones y vamos a seguir con nuestro camino, que es el de oponernos a cualquier tipo de extorsión, como decía recién, ¿no? Uh-huh. De esta gente que son verdaderos piratas del siglo XXI. Bien, ahí muchos oyentes se deben estar preguntando, digamos, porque la verdad que para la mayoría el Tribunal del Mar, digamos, era un lugar desconocido, pero en este caso ha sido clave su resolución. Allí estaba el representante argentino, el de Ghana, y finalmente, bueno, le dio la razón a la postura nacional. Esto fue, digamos, de algún modo, desde el comienzo, ¿tenían previsto llegar hasta este tribunal? ¿Fue sí, algo que surgió? Sí, ah, sí, yo estuve en las Naciones Unidas enseguida que ocurrió este hecho, reuniéndome con distintos funcionarios de las Naciones Unidas e inclusive con la asesora legal de las Naciones Unidas para justamente discutir el tema, porque el Tribunal del Mar es un tribunal de las Naciones Unidas. Ajá. Por supuesto, la Nación, Clarín, todos se burlaban de un viaje a las Naciones Unidas. Sí, me acuerdo. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer, caballero? Así es, esos son los caranchos locales, ¿no?, que uno siempre habla. Tal cual. Y justamente la información que me dieron en las Naciones Unidas, la parte legal de las Naciones Unidas, fue la que nos confirmó que el camino correcto a seguir era un tribunal internacional. Uh-huh. También quiero aclarar, porque se habló mucho de este tema, es que la Argentina no tiene nada en contra de Ghana. Uh-huh. Ghana es un país que es amigo de la Argentina, en ese sentido los fondos buitres utilizaron Ghana y a los caranchos ganeses, digamos, claro, para este acto. África y América Latina son las dos principales víctimas, las dos regiones que más han sufrido el accionar de los fondos buitre. Han extorsionado a países, a Perú le han obligado a pagar más de 100 millones de dólares por algo que habían comprado en 10 millones de dólares, a países como el Congo, como Etiopía, o sea, y ahora, por ejemplo, porque ya no contentos con nuestras regiones, que están evolucionando de una manera muy positiva sus economías, han comprado deuda de Grecia para forzarlos también a ir a un default. Bueno, se mueven de ese modo. Ahora, recordaba bien usted, canciller, esta postura en que han tenido los caranchos locales en relación a que no servía, yo me acuerdo de una reunión allí en el Consejo de Seguridad, ¿no?, de Naciones Unidas, y también, digamos, con los titulares del organismo, y también esta idea de no negociar en los términos en que planteaban, los términos extorsivos en los que planteaban estos fondos allí en Ghana. Finalmente sucedió lo que todos esperábamos. Zarpa la fragata el día miércoles. Esto está confirmado ya, ¿no? Bueno, nosotros le hemos... el ministro de Defensa le dio orden de partir el día miércoles a la fragata. Ajá. Los marinos están saliendo mañana hacia Ghana y llegan el 19 a la mañana... hoy es 17, sí, el 19 de la mañana, el 19 al mediodía parten. Ajá. ¿Y ahí, digo, puede surgir algo en relación a la causa ya? Bueno, esperemos que no, porque realmente el Tribunal del Mar dijo que la liberación debe ser en forma inmediata y sin ningún tipo de restricciones, o sea, no hay ni, ¿no? Y aparte el Tribunal es inapelable. Ajá. O sea, no tiene otra instancia, ya terminó su trabajo y ordenó a ambos países que antes del día 22 esté resuelto este tema y le informemos a él, al presidente del tribunal, que el tema ha sido, o sea, de una manera terminado. Claro. Todas, ¿no? Así que realmente estamos muy contentos. Primero porque nosotros siempre dijimos que lo más importante es la defensa de la soberanía, pero la soberanía se defiende con dignidad. Uh-huh. Y, o sea, a mí me impresionó la cantidad de gente, inclusive el de la Nación, o sea, y algunos políticos decían, hay que pagar. ¿Usted vio que hay como gente que son pagadores compulsivos? Sí, con la plata de otros. Claro, con la plata del Estado siempre, ¿no? Pagadores compulsivos, paguen. Y el papelón del Partido Radical que quiso llamar a una colecta pública, yo dije, lo llamarán a Pinky para que la dirija, ¿no? O sea, tuvimos que hacer silencio frente a todas esas agresiones, nada más que porque nosotros teníamos el objetivo que era liberar la fragata, pero liberándola con dignidad. Y siempre manteniendo nuestra postura. Le doy una primicia. Hoy la Corte Suprema de Bélgica desbloqueó las cuentas que de nuestra embajada en Bélgica que estaban embargadas por la misma persona, este fondo buitre que dirige Paul Singer. Ah, mire usted. Bueno, muchas gracias por la primicia. Sí. Y aparece una gran noticia. Fue al salió ahora. Pero es el hecho es el mismo, o sea, están embargando bienes desde hace tiempo y nosotros seguimos batallando y seguimos batallando contra o sea, estos fondos. Más, hay dos fondos que son los principales que atacan al país. ¿Cuáles? Uno es DART, sí. Y el otro es Elliot. DART es de un señor que se llama DART, que es un señor norteamericano, uh-huh. estadounidense, como le gusta a muchos sí. que diga, ¿no? Estadounidense. Que renunció a la ciudadanía estadounidense, se fue a vivir a un paraíso fiscal, a una guarida fiscal, sí. ¿no es cierto?, para no pagar impuestos en los Estados Unidos. Pero litiga en los Estados Unidos, o sea, el tipo usa la justicia de Estados Unidos, pero no le paga los impuestos en Estados Unidos. Pero no solamente eso es lo trágico de toda esta historia, sino que le pide al paraíso fiscal donde él está radicado que lo nombre cónsul en la ciudad donde él vivía cuando era ciudadano norteamericano. Ah, bueno. Y Estados Unidos le niega. Pero lo que quiero decir es que hasta ese nivel hemos llegado. Esta gente hay que frenarla de una vez por todas. Y la Argentina está haciendo un trabajo fenomenal. No, no la Cancillería, no. El Lorenzino, o sea, el Ministerio de Economía, la Procuradora del Tesoro, la Angelina Bona. Estamos peleando contra verdaderos piratas, como Cristina dijo, son los que ponían las cañoneras, o sea, son los herederos de quienes ponían las cañoneras enfrente de Caracas para cobrarse las deudas. Claro, claro, claro, claro. Bueno, finalmente esto ha tenido un final dentro de lo previsto y pero con la una buena noticia. Continúa. Ah, eso siempre, por supuesto. Ahora, se confirma si la eventual llegada, si zarparan estos días, el 9 de enero. Así dijo el ministro de Defensa. Hoy dijo Cristina que va a ir al puerto a recibir la fragata. Me parece muy bien. Imagino que va a haber mucha gente también. Me parece que tendría que ir todo el pueblo a recibirla, pero tendría que ser también no solo un desagravio a la fragata, uh-huh. se lo merecen, a los muchachos que estuvieron ahí arriba de la fragata, ¿no es cierto?, cuidándola, sino también que sea una demostración de repudio a los fondos buitres y a los caranchos locales. Tal cual. Eso tendría que ser el verdadero acto, ¿no? Uh-huh. O sea, el repudio a esta clase de gente que han hundido a la Argentina durante años, porque ahora nos oponemos a ellos, o sea, desde el 2003, pero antes, estos eran los tipos que nos chupaban la sangre. Uh-huh. O sea, y lo hacen con muchos, muchos países. Yo no sé si usted tiene tiempo, pero hay de esta la mejor anécdota es la del fondo buitre que compró bonos del Congo, sí. Pero que los bonos habían sido emitidos por un país que no existía más ya, que era Yugoslavia, sí. estaban firmados por el mariscal Tito. Y lo compraron hace 2 años, litigan en Estados Unidos y le sacan y le ponen multas de $50,000 semanales al Congo porque no los paga. No. Sí. No. Entonces un tipo, un legislador de Estados Unidos, un senador dijo, pero mire, ¿cómo podemos permitir esto? El Estados Unidos le da plata a un país africano para como ayuda social y se la interdictan los jueces para pagarle un fondo buitre. Claro, esa es la ilógica total, ¿no? Absoluta. Ese es el nivel de lo que estamos llegando. Uh-huh. Hay que frenarlo, y yo creo que la Argentina es el país que más ha hecho, y en el G20 ni le cuento, como nosotros trabajamos contra las guaridas fiscales, contra los fondos buitres. Ahora esperemos que ahora en el próximo G20, va a ser en Rusia, uh-huh. en septiembre del 2013, nos han prometido que los fondos buitres va a ser uno de los temas que se van a discutir y a ver cómo lo frenamos. Bueno, ojalá sea otra victoria diplomática de la Argentina. Lo tengo aquí a Marcos Itadini, que quiere hacer una consulta. Sí, canciller. ¿Cómo le va, canciller? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, señor? Bien, quería preguntarle por este anuncio que tiene como, digamos, anuncio rutilante la designación de Cecilia Naón como sí. embajadora en los Estados Unidos en reemplazo de Jorge Argüello, que va a Portugal, pero esto tiene además otras 8 representaciones que tienen nuevos embajadores. Quería preguntarle, digo, una reflexión general acerca de por qué ha sucedido, qué es lo que se cambia con estas figuras. Con la de Cecilia Naón. Por ejemplo. Cecilia Naón es una extraordinaria colaboradora acá en la Cancillería, uh-huh. Que ha llevado adelante durante todo este año las negociaciones económicas internacionales y a su vez es Sherpa, o sea, delegada de la presidenta en el G20, uh-huh. y ha tenido, bueno, la representación ante la OMC, los juicios que hemos comenzado ante la OMC, tiene mucha experiencia en ese sentido, tiene una gran formación profesional, y nos parece a nosotros, o sea, la presidenta, que necesitábamos al frente de la Embajada de Estados Unidos una persona que comprenda el escenario económico internacional que se está planteando hoy en día. y que pueda actuar dentro de ella como representante de nuestro país. Uh-huh. Así que fue una decisión de esa naturaleza. Yo la verdad es que estoy, podría decirlo, más que feliz de que Cecilia fue nombrada. Me parece una extraordinaria persona realmente y muy comprometida con el país y con los intereses del país. O sea, yo la he visto defender en situaciones complicadas a nuestro país y siempre lo ha hecho con una gran vocación y un gran patriotismo. Así que realmente creo que tenemos una representante que es una nueva generación también, tiene 38 años. Uh-huh. Y creo que es la gente que realmente vale la pena promover porque tiene grandes valores, grandes conocimientos y por sobre todo una gran asume la responsabilidad de representar al país y al pueblo argentino. Canciller, de cualquier modo hay otros nombramientos, el de Antonio Trombetta también muy 11 nombramientos. Son 11, ¿no? Sí. 8 que han sido nombrados y otros que han sido desplazados, ¿entiendo? No, en total, bueno, son el Jorge Argüello que va a Portugal, hay nuevo embajador en Argelia, nuevo embajador en Angola, nuevo embajador en... abrimos embajadas en Etiopía, porque ahí está la Unión Africana y nosotros queremos trabajar con uh-huh. África en todo lo que es tema de fondos buitre y cooperación. Abrimos embajada en Guyana, que es un miembro de UNASUR y con quien tenemos extraordinarias relaciones. Hay un nuevo embajador en Serbia y Montenegro, en Holanda, o sea, en Suiza, como usted dijo. O sea, un recambio, pero que apunta básicamente a seguir desarrollando la política diplomática, o profundizar la política diplomática que lleva todos estos últimos años, ¿no? Yo creo que sí, ha sido una buena política. Hemos insertado a la Argentina, no de cualquier manera, sino uh-huh. Representando lo que... o sea, la política exterior es una especie de extensión de la política interior. Claro. Nosotros tenemos que representar a todo ese nuevo movimiento que hay en la Argentina, esa nueva sensación de revalorizar lo nuestro, de insertarnos pero con nuestras ideas y con nuestros objetivos, y lo que estamos buscando, hay nuevo embajador en Azerbaiyán, que no había embajada en Azerbaiyán, o sea, abrimos nuevas embajadas sobre todo, pero estamos en un proceso, hay un recambio en el mundo de dónde están los centros ahora, claro, ¿no? Los centros neurálgicos. O sea, es multilateral, digamos. Exactamente, cosa, ¿no? Me parece a mí que es muy importante, por ejemplo, la embajada en Azerbaiyán, las embajadas en África, embajadas en el Oriente. Uh-huh. Así que hacia eso estamos apuntando. No se olvide que nosotros somos grandes proveedores y de materias primas, pero también de productos terminados. Por ejemplo, tema nuclear con Argelia, tema nucleares con Australia, tenemos... Claro. O sea, realmente hacia eso tenemos que apuntar. Canciller, muchas gracias por esta comunicación con la Radio Pública. Bueno, muchas gracias a usted, hasta luego. Le mando un abrazo grande. Era, bueno, el canciller Héctor Timerman, una muy buena noticia, ya está presta la fragata para partir desde Ghana, va a estar aquí en la Argentina seguramente el 9 de enero. La presidenta dijo que va a ir a recibirla al puerto, es una muy buena noticia después de 2 meses de gestión intensa en el rubro internacional, en la faz diplomática, y finalmente se logró el objetivo contra todo, ¿sí? Contra lo de afuera y también contra lo de adentro, que fue muy, muy evidente. Y bueno, ahí el canciller recordaba esta anécdota, ¿no? Que el radicalismo incluso quería juntar unos pesitos para pagarle al fondo buitre. Bueno, contra los buitres, contra los caranchos y contra los que no entienden a veces que hay que decir no, y sobre todo cuando se trata de soberanía, la fragata vuelve a la Argentina. Hablábamos con Héctor Timerman. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 22 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. El gobierno notificó al Grupo Clarín el inicio de la transferencia de oficio. No. El titular del AFCA, Martín Sabatella, fue a las oficinas del grupo para realizar la notificación del inicio de transferencia de oficio, como decíamos. Esto confirmado por el funcionario, quien recordó que la ley está en plena vigencia. Por la mañana, los abogados del Grupo Clarín apelaron la medida de constitucionalidad de la Ley de Servicios Audiovisuales dictada por el juez Alfonso. López, la ley de medios está en plena vigencia. El subsecretario general de la presidencia, Gustavo López, descartó que la apelación por parte del Grupo Clarín, Sociedad Anónima, frene la aplicación de la norma. Al revocar la cautelar, la ley queda en plena vigencia en todo el territorio nacional. El papelón de Clarín por la denuncia a periodistas. La causa iniciada por la empresa de Héctor Mañeto contra trabajadores de prensa y funcionarios del gobierno nacional cayó porque el juez Luis Rodríguez consideró que no existió ningún delito. Susana Trimarco, vamos a pedir juicio político a los jueces. Se reunirá esta noche con la presidenta luego de la sentencia de la justicia de Tucumán que absolvió a los tres acusados por la desaparición de Marita Averón. Voy a hablar con Cristina de todo lo que yo pasé, dijo Trimarco. La justicia correntina sancionó a los abogados que tramitaron las cautelares a gendarmes. Deberán pagar más de 1.200.000 pesos por omitir los pagos correspondientes a la justicia. Además, se da intervención a la Fiscalía de Instrucción porque su conducta podría merecer una calificación delictuosa. Impuestazo macrista. Llegan boletas con aumento del 90% en el ABL. Algunas subas tarifarias superan ampliamente el 24% promedio anunciado por el gobierno porteño para las boletas de alumbrado, barrido y limpieza que deberán pagarse en 2013. Y llegan hasta casi el 100% en algunos casos. La legislatura porteña debatirá el miércoles el traspaso del subte. Fue convocada una reunión extraordinaria para este miércoles a partir de las 11 de la mañana con el fin de debatir el proyecto de traspaso de los subtes a la órbita de la ciudad, impulsado por el jefe de gobierno porteño, el procesado Mauricio Macri. Hugo Moyano marchará junto al radicalismo. El titular de la CGT opositora se reunió con la dirección de la UCR en la sede de Azopardo y acordaron marchar juntos el 19 de diciembre. Alfonsín dijo, tenemos muchos puntos en común. El 31 de diciembre habrá asueto para la Administración Pública Nacional. El gobierno otorgó este asueto con motivo de la víspera de la festividad del Año Nuevo, publicado en el Boletín Oficial. El objetivo es facilitar las clásicas reuniones familiares que se realizan en esa fecha y posibilitar el acercamiento. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Señor Horacio Marmurek, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes para todos. Vamos a hablar rápidamente los números del fin de semana. ¿Cuánta gente fue a ver El Hobbit? Que es casi lo que sucedió indiscriminadamente. Y después tengo una, dos, tres noticias que tienen que ver con Joaquín Sabina y su espectáculo que diera con Serrat. En realidad dos y una que tiene que ver con Sabina solo. Y a ver qué más le puedo ofrecer, caballero. ¿Sabe lo que va a pasar con Infancia Clandestina? ¿Qué va a pasar? Después le cuento. Oh, me va a dejar con la espina acá todo el programa, dos horas. Ay, Telma Luzzani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas novedades en el mundo. Por un lado, hay nuevo primer ministro en Japón. Se ha vuelto muy conservadora Japón. También tenemos el drama este de Newtown, la matanza que fue el sábado. Sí. Bueno, el presidente Obama está cuestionando el tema de las armas, más o menos un ciclo que se repite y que no pasa nunca nada. Pero de lo que vamos a hablar es de las elecciones que hubo el domingo en Venezuela. Ganamos ahí. El chavismo arrasó. Pero es interesante porque fíjate que Capriles, el candidato que fue rival del presidente Chávez y que ahora iba por la reelección de Miranda, fue reelecto. Después te voy a contar qué votos fue con los que salió reelecto y qué significa esto. Hoy, 17 de diciembre, se conmemora el 182 aniversario de la muerte del libertador Simón Bolívar y es el primero en tantos años que Hugo Chávez no está encabezando este aniversario. Por lo tanto, también vamos a hablar de la salud de Hugo Chávez. En un ratito nomás. Lucía Capozzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo están todos? Bien, bien. Bueno, Estamos todos, creo, esperando la fin del mundo, Roberto. Eso dicen, ¿no? No estoy tan al tanto. ¿El viernes hay que venir a trabajar el viernes? No, no hay que venir a trabajar, hay que tener apagados los celulares, hay que hacer una vida monástica. Yo les voy a dar las instrucciones, lo que tienen que hacer el 21, 22 y 23. Bien. No nos vamos a andar con chiquitas. Ni no se lo pierdan eso porque es clave. Es grande y va a ser bueno, yo creo que va a ser bueno para todos. Después tengo una invitación de Abuelas de Plaza de Mayo y después, no sé, alguna otra cosa. Y después andás a ver qué pasa en este programa, porque siempre tenemos sorpresa, me parece. Ay, que hoy tenemos una muy importante, ¿eh? Me parece que el hombre del día, me parece. Señor relator del pueblo, relator militante, Javier Vicente, ¿cómo el te va? ¿El hombre del día dijo? Sí, quizá. Y yo creo que este es uno de los nombres del día, que es el de Carlos Bianchi, el virrey, que vuelve oficialmente ya confirmado a ser técnico de Boca después de 8 años que no lo hacía al frente de Boca Juniors. Se ve que Carlos Bianchi se dedica a poner jefe de gobierno porteño, ¿no? Y hay uno que le va a pagar en consonancia. Uno que quiere serlo y que le va a pagar en consonancia. Porque vamos a hablar del contrato fabuloso por el cual Carlos Bianchi vuelve a ser entrenador de Boca Juniors. ¿Fabuloso, dice usted? Fabuloso. Bueno, sí, felicitaciones, porque quedaste finalmente sobreseído. Sí. El juez Luis Rodríguez, ¿no? Sí, desistió finalmente. ¿Y usted, caballero? Yo también, estamos libres. Ah, están libres. Es una es el regalo de Papá Noel, ¿viste? Yeah. En aquel caso el juez se equivocó, bueno, claro. La denuncia penal del grupo. ¿Usted me confirma que no voy preso? Eso es lo que nos dijo el juez hasta ahora. Bueno, para un poquito porque tengo que presentar a la Cuni. Alicia Cuniverti, ¿Cómo estás? Bien, Roberto, buena semana para todos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, dígale a la señora. Hoy le quiero proponer a los oyentes, ¿sabes qué? Dale. Todo lo que hayan recibido algún billete de 100 pesos con la imagen de Vita, que llamen y que digan dónde, cuándo y por qué. Porque yo la verdad que todavía estoy tratando. Voy a los cajeros y no los consigo. Así que si alguien lo recibió, que me diga dónde, cuándo fue y qué está haciendo. Y te lo canjean por 200 pesos. No, se lo está guardando, ¿no? Pero para eso necesitan los teléfonos. Ahí está, 4999-8700. Vamos a ver si están por las provincias. 0810-222-0870. Y nos pueden escribir a nuestro... Atibu. Mañana es hoy. Y me parece que nos tenemos que ir a las noticias, qué rápido. Sí, segunditos para las 18:30. Bueno, ya generamos algunas noticias nosotros, porque estuvo hablando de canciller. Bueno, tengo un mail, si quiere. ¿Qué dice? A ver, Héctor Babastro dice: la hoy casi recuperada fragata llamada Libertad no tiene su nombre original. Fue rebautizada por el gobierno de facto que derrocó al presidente Perón en el 56. Su nombre original era fragata Eva Perón. Ah, o sea que la podemos rebautizar el 9 de enero. Es lo que dice Babastro. Ahora sí son 18:30. 6:30, nos vamos a las noticias de esta hora en la radio pública. ¿Cuándo volvemos? Mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 23 grados, 3 décimas, humedad 43%. Cristina Fernández renovó sus críticas contra un sector de la prensa. La presidenta se refirió a los agravios de un sector de los medios de comunicación en relación al tema de la fragata Libertad. El día 15 de diciembre, el señor ministro de Defensa, el señor titular de la Armada, el capitán Salonio, que es a cargo de quien está la fragata Libertad, se vieron pública y documentadamente desmentir un artículo que se había publicado acerca de que el capitán de la nave sabía que se iba a embargar la nave, que consultó a su superior, que este consultó a su almirante y que el almirante consultó al ministro de Defensa y que el ministro de Defensa consultó a esta presidenta y que, en fin, todos sabíamos, desde el capitán de la nave hasta la presidenta de la nación, que la nave iba a ser embargada y que la dejamos embargar. Si quisieron o intentaron agraviar al gobierno, alguna autoridad de las fuerzas, en realidad desconocían realmente que un capitán de una nave jamás entregaría su nave y no pediría ninguna instrucción frente a una situación de esa naturaleza, sino que hubiera puesto todo su conocimiento, toda su sabiduría y toda su fuerza, como corresponde a un buen soldado de la nación, de impedir tal atropello. La legislatura porteña reanudará el debate por el traspaso de las líneas subterráneas. El próximo miércoles la legislatura porteña va a debatir a partir de las 11 la ley de traspaso de subte a la ciudad de Buenos Aires. Aún no hay acuerdo entre los bloques mayoritarios del PRO y los que conforman la minoría. El macrismo tiene su proyecto propio propiciando la limitación de derecho a huelga de los trabajadores del subte y también una financiación del servicio que contempla aumentos en patentes, peajes y también en las naftas en las estaciones de servicio de la capital federal. Para ser sancionada, la ley necesita aglutinar 31 voluntades de los 60 legisladores que tiene la capital federal, una cifra que el PRO aún no tiene. La minoría intenta consensuar por estas horas un proyecto propio, como lo resalta la diputada de la coalición cívica, Rocío Sánchez Andía. Nosotros hemos elaborado un proyecto aparte, intentando también convencer a todos los diputados de la legislatura que no es necesario tener una propuesta para aceptar el subte de la Ciudad de Buenos Aires, primero coartando el derecho de los trabajadores y después no garantizando un servicio seguro por una falta de control y transparencia, que es lo que plantea esencialmente el proyecto del PRO. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 3 décimas, humedad 43%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. $18.34. Bueno, si vivís en la capital federal vas a tener que pagar el año que viene la vela un poquito más caro. En algunos casos hasta el 90%. El piso sería alrededor del 24 o el 26, entiendo eso. Pero no es la única mala noticia en relación a la ciudad de Buenos Aires. A ver, digo mala noticia. Sabemos lo que es la gestión de la ciudad de Buenos Aires. Pero hoy se está presentando el informe anual sobre derechos humanos, ¿no? Aquí en la ciudad lo hace una organización. Ahí tenemos un gran amigo, Quique Dordal, a quien le mandamos un gran abrazo. Y hoy lo están presentando. Decime vos, Marco, las precisiones, por favor. Sí, cuando uno piensa en lo de la Vele y ve esto, que tiene que ver con las cuestiones sociales, se sobredimensiona el enojo, ¿no? Digo, en educación, subejecución presupuestaria, desmantelamiento del programa Puentes Escolares, cierre de grado, persecución política, docentes apartados, que conocemos en algunos casos con mucha claridad. En salud, cierre de la terapia intensiva del Hospital Durán, incendio en el Hospital Álvarez. Bueno, en vivienda, la urbanización de la Villa 31, vivienda digna y acceso a la justicia como deudas pendientes. En trabajo, bueno, una cantidad de cuestiones también. La verdad es que es bastante interesante, al menos el resumen de lo que hoy se va a informar, la nueva USEP en espacio público. Bueno, son muchos los puntos y mucho para hablar acerca de este tema, ¿no? Estamos en línea con Demián Confino, abogado del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Demián, ¿qué tal? Marco Cittadini y Roberto Caballero te saludan. Demián, ¿nos estás escuchando? Hola, compañeros, ¿cómo andan? Los escucho muy bajito, les pido que suban el retorno, por ahí favor. Ahí mejoramos un poquito. Ahí estamos, para que nos ahí estamos. Mejor. Bueno, hacíamos un punteo del resumen que ustedes han enviado, que es muy completo, hacíamos un punteo de algunos de los temas que estarán presentando y denunciando en el día de hoy, ¿no? Así es, nosotros estamos haciendo la presentación del cuarto informe anual consecutivo. Nosotros somos militantes de derechos humanos con diferentes orígenes políticos, militantes, que cuando cumplió el primer año de la gestión de Mauricio Macri, nos dimos cuenta que la mano venía brava en cuanto a el cumplimiento de la Constitución en materia de derechos humanos, uh-huh. Y decidimos empezar a juntarnos como para sistematizar, hacer las denuncias públicas, pero también judiciales, estar en la calle cuando hay que estar en la calle, porque nosotros siempre decimos que los derechos humanos no solamente se protegen o se promocionan a partir de medidas cautelares o acciones de amparo, que también pueden servir, porque, por ejemplo, nosotros hace dos años logramos que la Policía Metropolitana no salga con neopitanas a la calle. Sí, las Taser, esas, ¿no?, famosas. Claro, las uh-huh. famosas Taser, o cuando las cámaras iban a ingresar cámaras de video a las escuelas, y también por medio de un amparo también generamos que no se puedan ingresar, pero no es la única vía, porque hay un montón de casos en los cuales la resistencia en la calle hace que también se puedan promover y proteger derechos. Y te puedo poner un caso puntual reciente, que es el caso, por ejemplo, del barrio Irsa de Solares de Santa María. Estaba prácticamente consensuado, estaba por salir en la legislatura, y hubo una fuerte presencia, visibilización de los vecinos de la Rodrigo Bueno y otras villas, y al día de hoy está muy trabado ese tema, y si sale, se está pensando en un artículo específico que contemple la urbanización de la Rodrigo Bueno, que es el barrio que está hace 30 años en esa zona. Con lo cual, nuestro informe da cuenta de las restricciones de todos los derechos contenidos en la Constitución. O sea, nosotros trabajamos con la Constitución en la mano, no intentamos hacer un panfleto político, sino que decimos, bueno, el artículo tanto dice esto y el gobierno con tal acción o con tal omisión lo está violando. Bien. Y también las acciones que hicimos nosotros o que compartimos con otras organizaciones de la sociedad civil como para defender este avasallamiento a los derechos humanos. Demián, esto se presenta en un ratito, a las 7 de la tarde, allí en el Auditorio UTE de Bartolomé Mitre, 1984, en planta baja, acá en la ciudad, obviamente, pero tiene una presentación como libro y además se puede descargar, ¿verdad? Se puede descargar de nuestro blog, que es odhbsas.wordpress.com, se descarga gratuitamente. Los que vengan hoy, los invitaremos con unas empanaditas y una copa de vino, y además se podrán llevar el hermoso ejemplar que acabo de verlo, luego de que lo estuvimos elaborando bastante tiempo, que lo editó la cooperativa Eloísa Cartonera, uh-huh. y es una novedad para nosotros porque es un poco más descontracturado, pero es cada uno tiene su tapa original y pintadita por los pibes de los talleres de Eloísa, así que también tiene un plus por eso. Demián, abrazo grande, estaremos dando cuenta justamente de esa información, de lo que ahí se informa también, ¿eh? Un abrazo. Les mando un fuerte abrazo, gracias. Demián Confino, abogado del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, entonces, con esto que tiene que ver con justamente el beneficio que ellos entienden que se hace a las capas medias y altas de la sociedad, en desmedro, obviamente, de los más pobres, desoyendo además el orden constitucional de respetar los derechos básicos garantizados por nuestro ordenamiento jurídico. Esto lo quería leer textual porque está enfocado por ese lado este informe, ¿no? Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. ¿Qué me dice, señor Manfred? ¿Qué quiere que le diga? A ver, el sábado en La Bombonera, frente a 40.000 personas, cerraron su gira Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, y pasaron varias cosas. En principio, un show que para quienes vimos los del Luna Park simplemente ganó en sutileza, digo, estaba todo un poco más aceitado que los primeros shows que hicieron en el Luna Park, que era donde arrancaba la gira. Muy divertidos ellos y muy divertida la gente, o casi toda la gente. ¿Por qué? Porque Alex Freire, no sé si lo tienen, es uno de los militantes por los derechos de la... Premiado por la presidenta. Premiado por la presidenta y demás. Premiado a Susana Ávila. Se enojó con algo que, para quienes han ido a ver a Serrat y Sabina, saben que eso es habitual, que son chistes de señores mayores, chiste de gente. ¿Cómo es, señor mayor? Sí, a ver, de gente que tiene cosas para decir, que españoles, qué sé yo. A ver, nosotros le dedicamos este show a los hombres y a las mujeres. Bien. Pero más a las mujeres porque nos gustan las mujeres. ¿Y eso qué tiene de malo? Y que es como homofóbico. Así lo entendió Alex Freire, que dijo que cuando Serrat le dice Sabina tiene tres piernas, o cómo Sabina canta para tocarle el culo a las mujeres. Bien, finalmente le dijo que le iba a hacer una denuncia por homofóbico. Lo cierto es que Freire iba a estar ahí porque Sabina y Serrat iban a dar un homenaje a la lucha de Susana Trimarco. Sí. Cosa que hicieron y que hablaron de eso. Y aludieron a la lucha contra la trata y era parte de prender una vela para adherir a todo eso. Y era parte de la campaña sacale tarjeta roja al maltratador. Después hay toda una puesta en escena, digo, realmente Sabina y Serrat juegan a ser dos señores que ya están de vuelta de todo. Y recordemos, querían terminar en el Estadio La Boca por un chiste que era, vamos a acabar en La Boca. Digo, si Alex Freire va y se le parece como muy subido de tono, digo, ya venía todo anticipado, digamos, todo esto establecido en declaraciones públicas hechas en Twitter, así lo entendió Alex Freire, que era una falta de respeto y que no correspondía, así que habrá que ver cómo es esto. A todo esto, Sabina, antes de retirarse de la Argentina, aprovechó para presentar un espectáculo que es un musical que se llama Más de 100 Mentiras, un musical que ya se hiciera en España, que tiene que ver con 22 canciones de Sabina. No es un musical sobre la vida de Sabina, sino sobre lo que podrían ser una historia relatada alrededor de las canciones de Sabina. Y tiene un formato entre thriller, policial, que va a subir en abril en la Argentina. Así que pasaron, hicieron lo que tienen que hacer, y como siempre, a alguien le gustó, a alguien no le gustó. Hablaron también de la ley de medios. ¿A favor o en contra? Dijeron según cómo sea la crítica. Qué así que creo que hemos hecho una linda crítica, así que lo que pasa es que ya sabemos de qué lado lo estamos poniendo. Los tipos tiran 50.000 chistes por show, evidentemente. Pero aparte sí. Está todo muy armadito, así que bueno, insisto, dijeron de según cómo sea la crítica. ¿Estuvimos bien? Bien. Bueno. Escuchemos un poquito. Por ti comulgaré misa de 10 con ruedas de molino. Si buscas a alguien que te trate mal, cuenta conmigo. Yo nunca tuve una mujer fatal, ni tú un amigo. Y si se trata de tratarte bien, mejor que un Casanova con liguero. Olvídate de chulos, todo así es. Por ti seré un perfecto caballero. Por ti seré un perfecto caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Javier Vicente, deportivas cortitas, por favor. Bien, la cosa era que al mediodía se juntaban para terminar de delinear entonces la llegada de Carlos Bianchi. La reunión en principio se había postergado, eso causó cierta alarma en el mundo boquense, que ya tenía previsto que hoy Bianchi finalmente, tal como ocurrió, asumiera como director técnico de Boca. ¿Qué había pasado? Una pequeña diferencia económica en torno a un contrato multimillonario, el de Carlos Bianchi en Boca, ¿no? Son $2.200.000 anuales, lo que va a ganar Bianchi solo. ¿Cuánto? El equipo de trabajo, por otro lado. $2.200.000 Hola, pelotito. Anuales. Es un dinero, yo puedo vivir con eso. Ay, un no. Técnico que se ha cotizado. ¿Y qué hay que hacer, hincha de Boca, para eso? ¿Comer? O por lo menos ser del PRO, porque se ve que Carlos Bianchi les hace ganar cosas a Macri en su momento, ahora tal vez a Angelici, y entonces después le va bien a ellos en su carrera política, ¿no? Noto cierto venenito ahí en el comentario. No, para nada. Gran técnico, Bianchi. Ahora tiene una misión, tratar de convencer a Riquelme de que vuelva a ser parte del equipo Celeste. Además de contratación de jugadores importantes, ¿no? Como Fernando Gago, como el Burrito Martínez o el Chiqui Pérez de Belgrano de Córdoba. Lo cierto es que los hinchas de Boca están contentos, se han movilizado a la casa de Bianchi, ahí en Palermo Chico, donde en estos momentos se están pidiendo que salga al balcón de la casa Mirá qué lindo. Para que hable con la hinchada boquense. Después de 8 años vuelve el técnico más exitoso de la historia de Boca y eso es todo un acontecimiento. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. ...18:47, Telma Luzani, si te parece nos vamos a Caracas. Vamos a Caracas. Un poquito más, ¿no? Vamos a Caracas. Más que Caracas. ¿Cómo? Más que Caracas, digamos. Vamos toda a Venezuela. Toda Venezuela, vamos al Amazonas, vamos a Zulia, ahí al lago de Maracaibo. Mira, el domingo fue un día muy especial porque se votaba por elecciones a gobernador por 23 estados de Venezuela, con un presidente Hugo Chávez en La Habana, operado desde el martes, con, bueno, por supuesto, con todas las consecuencias que tiene una operación de ese nivel, o sea, con un estado que oficialmente había pasado de estable a mejorado, pero que realmente no se sabe qué puede pasar. Por eso estas elecciones eran muy importantes, para percibir qué mapa quedaba en Venezuela. Y la verdad que el mapa que quedó fue absolutamente chavista. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Maduro después de estas elecciones y después te sigo comentando. Dale. Hoy el pueblo ha premiado la verdad, ha premiado la perseverancia. Y además, le ha dado un regalo de amor al comandante Hugo Chávez. Hoy el pueblo no le falló a Chávez, como Chávez nunca le ha fallado al pueblo. Y ahí está, inmensa victoria, una victoria histórica, gigantesca, gigantesca. El pueblo quiere el programa de la patria. Lo ha vuelto a ratificar. Bueno, había el mapa de 23 provincias, había 7 que estaban en manos de la oposición. Ahora solo quedaron 3, Lara, Miranda y Amazonas. La más importante de estas 3 es Miranda, porque ahí está Enrique Capriles, como te acordás, el 7 de octubre rivalizaba con Hugo Chávez por la presidencia. Él iba por la reelección de esa provincia. El presidente Hugo Chávez había puesto un cuadrazo ahí que se llama Elías Jaguá, su vicepresidente hasta que asumió Nicolás Maduro, un hombre joven muy popular, muy querido, un sociólogo, un hombre muy inteligente del Partido Socialista Unificado de Venezuela, y perdió por apenas 50.000 votos, o sea, estuvo ahí. Pero bueno, este triunfo de Capriles le permite volver a presentarse en el caso de que el 10 de enero no pueda volver Hugo Chávez al país y asumir su nuevo mandato. Lo importante de las provincias que sí, o sea, de 23 estados, 20 quedaron en manos de los chavistas. Una muy importante es, por ejemplo, Zulia, que siempre, las últimas gobernaciones han sido opositoras, y es la más rica y la petrolera. O sea, que esté en manos del chavismo es muy importante para el gobierno. Y también algunas provincias como Táchira, que era opositora, que son limítrofes con Colombia. ¿Por qué digo esto? Porque son zonas donde está accionando la FARC, si bien estamos en una situación de negociación y todo, pero bueno, son zonas fronterizas un poco complejas. Así que también es importante que esté en manos del chavismo, porque pueden ser provincias desestabilizadoras, llegado el caso. Telma, esto seguramente es una buena señal, digo, de cara a lo que está sucediendo en la salud de Hugo Chávez, pero además imagino que esto no se modifica más allá de que Hugo Chávez pueda o no asumir el poder. Claro, el año que viene. No, esto queda así porque son elecciones digamos a gobernación. Quedaron incluso en tanto en Miranda como en Zulia. Bueno, Zulia quedó chavista, pero con muy importantes legislaturas chavistas. Por ejemplo, Miranda ganó Capriles, pero la legislatura quedó chavista, porque también se votaba para legislador. ¿Qué puede pasar? El día de, digamos, es el 10 de enero, porque es el día que el presidente Chávez debería reasumir su mandato. Si no lo puede hacer por cualquier circunstancia, lo que sucede es que asume el poder de la nación el presidente de la Asamblea Nacional, que es Diosdado Cabello, con la obligación de llamar durante los próximos 30 días a elecciones.

porque se viene el 21 de diciembre. Ajá. Y fíjese usted, este ritmo que estamos escuchando, que es boliviano, tiene que ver con que realmente en Bolivia el solsticio de verano se ha tomado históricamente, solo que silenciado, como un hecho fundamental de los ancestros de Bolivia. Ajá. El presidente Evo Morales empezó justamente ayer en el lago Titicaca los actos para celebrar el 21 de diciembre en coincidencia con el calendario maya. Este calendario que en realidad no es que habla de la fin del mundo, más o menos, sino que está hablando de un cambio positivo para toda la humanidad. Se inicia una decimotercera etapa que va a traer seguramente reflexión, prosperidad y mucha armonía. Hay algo que se está dando vuelta y que esto que estamos viviendo en Latinoamérica creo que lo está demostrando. Por otra parte, yo me imagino, no sé, los críticos de esta cosa, que les debe parecer very typical, ¿no? Folclorísticamente interesante. Pero en realidad, toda la historia de América Latina, toda su cultura, es una cultura absolutamente abortada. O sea, como la cultura africana, como asiática y demás, es una cultura sometida en su lengua, sometida en sus creencias. Y creo que esto es lo que justamente los poderes hegemónicos, los imperios y demás, nos han tratado de vender como atrasado, como carente de sentido y de racionalidad. Uh-huh. Y bueno, el presidente Morales está volviendo fuertemente a esto, al punto tal que siguió esta actividad con el canciller aymara David Choquehuanca. David Choquehuanca estuvo en una recorrida en Europa y en Berlín, justamente, él invitó a lo que iba a ser este encuentro, porque además invitaron a varios presidentes, y fíjese qué interesante, ¿no? Porque dice, el presidente dice que su cancillería toma demandas y sugerencias de organizaciones de varios continentes, y vamos a armar una cosa pública donde podamos dialogar acerca de qué espera el mundo, qué quiere el mundo, cómo podemos resolver las diferencias de carácter económico y social, cómo podemos vivir con igualdad y soberanía. También dijo Morales que esas sugerencias deberían servir para todos los gobernantes del planeta. Algo está cambiando en Latinoamérica, algo está volviendo a su fuente, y creo que esa es una buena noticia. Después le voy a dar las cosas domésticas. Bien. Más adelante de lo que tiene que hacer en esos días. Porque viene bien, pues sobre todo no hay que ir a laburar. No, vamos, ¿no? Bien, eso está bueno. Eso está bueno. Pero bueno, después se lo cuento, lo doméstico, lo sarcástico, lo irónico. Es que yo me voy con Vicenzo al Uritorco, No, está cerrado. Porque hay temor de... Los abogados del Grupo Clarín, ¿van a seguir laburando? Eso sí, eso tiene laburo intenso. Bueno, nos vamos a las noticias de las 7 de la tarde en las voces de quién, Cuni. De Silvia Mila y de Carlita Ruiz. Cuando volvemos, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 23 grados 3 décimas, humedad 43%. En Río Gallegos, la temperatura 11 grados 2 décimas, humedad 53%. El ingenio Zaffaroni aseguró que aumentan las dificultades dentro del Consejo de la Magistratura. El ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, aseguró que el Consejo de la Magistratura está en crisis y que hay un grave problema institucional por las trabas en la designación de jueces. El propio Consejo de la Magistratura es un cuerpo que ha entrado en crisis, ha venido con dificultades. Se reestructuró en Conseco hace unos años y, bueno, luego las dificultades fueron aumentando. Y creo que es un organismo que no ha logrado constituirse en cuerpo. Con esto no estoy responsabilizando a nadie en particular. Y ahora ha entrado en una crisis que se ha trabado, lo cual es grave. porque tenemos varias vacantes, una cantidad de vacantes en el Poder Judicial, y sin la intervención del Consejo no se pueden designar nuevos jueces. En fin, creo que habría que empezar a pensar por ahí, cómo destrabar eso, cómo exprime un poco la racionalidad. Es un problema institucional que tenemos, y bueno, luego entrar a pensar lo que es la ingeniería institucional. Zaffaroni participa de una actividad organizada por la CTA sobre seguridad, prevención y violencia en el cine de humor. Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Un grupo de diputados piden que se anulen convenios internacionales. Diputados y diputadas del FAP, Proyecto Sur y Unidad Popular presentan el pedido de nulidad al Ejecutivo Nacional de 59 tratados bilaterales de inversión y la consideración en constitucionalidad también de la incorporación de la Argentina al CIADI. Claudio Lozano, diputado del Frente Amplio Progresista, sostuvo que es necesario anular estos convenios tras el fallo del juez Griesa y el embargo de la Fragata Libertad. Nulidad por inconstitucionalidad al momento en que fueron establecidos, y básicamente porque creo que ya hemos tenido demasiadas señales, primero con el embargo de la Fragata Libertad, luego con el fallo del juez Griesa, que indican que es un acto de irresponsabilidad no comenzar a recuperar herramientas de defensa para los intereses argentinos, máxime cuando, por ejemplo, en el CIADI hay demandas sobre nuestro país por más de 17 mil millones de dólares, a las que se agrega los cerca de 10 mil millones de dólares que está demandando Repsol por el caso YPF, y donde nosotros, la verdad que es muy irresponsable no tomar medidas que permitan fortalecer la capacidad de defensa de los intereses del país, y la medida en este sentido es establecer la nulidad que todos estos tratados y que la propia ley que nos incorpora en el CIADI tienen, ya que no cumplieron con ninguno de los pasos que la Constitución establece para llevar adelante definiciones de esta naturaleza. Lozano sostuvo también que intentarán que este pedido sea incorporado a las sesiones extraordinarias que comienzan esta semana. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. El canciller brasileño aseguró que Hugo Chávez registra una evolución positiva. Antonio Patriota señaló que las últimas noticias hablan sobre estabilización e incluso sobre evolución positiva luego de una operación compleja con sangramiento. De acuerdo con el ministro, las autoridades brasileñas siguen a diario la evolución del estado de salud de Chávez a través de contactos con el vicepresidente y canciller venezolano Nicolás Maduro. El tiempo. En Río Gallegos la temperatura 11 grados 2 décimas, humedad 53%, cielo algo nublado. Buenos Aires, temperatura 23 grados 3 décimas, humedad 43% con cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Faltan dos semanas para que termine el año 2012. Ya prácticamente estamos en el borde del 2013. Y son las últimas dos semanas de un año que ha sido movido, ¿no? Cargado. Realmente ha sucedido mucho, yo diría de todo y para todos los gustos. Pero me quiero quedar con los últimos días, que han sido realmente excepcionales. Excepcionales en un sentido amplio del término. Excepcionales porque al fin se le cayó la máscara a los diarios hegemónicos, ¿no? En relación, por ejemplo, al tema de la fragata que hablamos con el canciller Timerman. Ha quedado muy, pero muy puesto en evidencia que estaban contentos porque la fragata Libertad había sido retenida por un fondo buitre. Y estaban contentos que eso le sucediera a un gobierno, porque ellos confunden estas cosas, ¿no? En realidad le estaba sucediendo a todo el pueblo argentino, le estaba sucediendo al Estado Nacional, le estaba con propiedades que son de todos los argentinos. Pero ellos no podían ocultar eso, porque ellos tenían una estrategia, la siguen teniendo, no les ha salido del todo bien, por suerte, de incendiar, ¿sí?, la calle, y de incendiar también las cabezas de todos nosotros, digámoslo. No hay un día en el que no descubran algo que en realidad no existe, pero que se transforma en una noticia, que es una patada en el hígado. No ha pasado un día sin que eso sucediera. Si uno tuviese que contabilizar el posicionamiento editorial de estos diarios ante cada suceso, ante cada episodio, podría rápidamente decir los títulos

poco más de 2 horas y media y ha tenido toda la aceptación que uno podía imaginar. Supongo que habrá una cantidad importante de chicos que se habrán acercado este fin de semana a ver esta película. Atrás de ello quedó El origen de las guardianes, otra película para chicos que, nada, la vieron un poco menos de 45 mil personas. Y mucho más atrás quedó la saga de Crepúsculo, Amanecer Parte 2, que juntó 33 mil personas, pero ya había llegado al palo, arriba del palo, ¿eh? Lo que también tengo para contar en condición de cine es que este fin de semana va a llegar a España Infancia Clandestina. ¿Qué pasa con Infancia Clandestina? Esta película que, recordemos, dirige Benjamín Ávila, que tiene a Natalia Oreiro y Ernesto Alterio, y que aborda la infancia de Benjamín Ávila, y que es la película elegida por la Argentina para concursar en los Oscar como mejor película en idioma extranjero, o sea, porque los Oscar son en inglés, se estrena finalmente en España. ¿Qué tiene de interesante esto? Que va a competir por el Goya, es la película mandada por la Argentina a competir en el Goya. Ha tenido muy buena repercusión siempre el cine nacional en los últimos premios Goya, siempre se lleva una película, y esperemos que también sea el caso de esta película. Recordemos que en España Ernesto Alterio, uno de los protagonistas, es reside allá en España. Así que a partir del viernes en España, usted va a poder ir, si va de vacaciones, va a poder ir a ver... ¿A España? No, me encantaría, pero no voy. ¿Por qué no va? No, yo este año veraneo acá. Ah, bueno, ¿sabe qué pasa? Si habla con alguien por España, con familiar, que sí, tengo familiar una cosa allá, por ahí va a haber Infancia Clandestina y pueden charlar de una película. Por bueno, Skype, Lede. Fíjese, maneje de qué quiere hablar. Por ahí se pueden hacer misiva, qué sé yo, caballero. Y ya que estamos después para más adelante, sí, se está presentando lo que va a ser el cine en el fin de semana, en el fin de año y en el verano, donde se van a mostrar en la Argentina un montón de películas oscarizables, pero también se está armando la televisión de verano. Así que tenemos ahí armado y vamos a tratar de hablar con gente de los canales para que no nos lo cuenten a nosotros y no le cuenten a nuestros oyentes qué pueden hacer, porque si no tenés nada para hacer, por lo menos mirar tele y que sea medianamente agradable. Bueno, está muy bien. ¿No? Está bien. La radio de servicio. La radio de servicio, y recuerde, porque también tengo cosas para contarle de TEDA. Pero eso será en otro momento. Sí, porque ahora nos vamos aquí a escuchar la columna habitual de economía de don Jorge Mancinelli. El neoliberalismo de Menem y Cavallo en los 90, junto con el desguace del Estado, impulsaron la concentración en ramas tan críticas como la siderurgia, con la entrega de Somisa al grupo Tekin, holding internacional con plantas industriales en 15 países, oficina central en Milán y sede del capital accionario en el paraíso fiscal de Luxemburgo. Tekin es una transnacional con posición dominante en el mercado interno en la producción de ductos para petróleo y gas, y tiene además participación en la transportadora de gas del norte. La semana pasada, el ministro de Planificación, Julio De Vido, hizo saber que se revocaba el llamado a licitación para la construcción del gasoducto del noreste, que abastecerá de gas natural a Salta, el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Esa decisión deja afuera el intento de participación del grupo Tekin, quien se había presentado para construir el gasoducto apoyándose en que es la única empresa que produce en el país los caños establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto. El ministro De Vido hizo el anuncio al mismo tiempo que informó que la mayor parte de los tramos van a quedar habilitados para fines del año que viene y los restantes para el año siguiente. El procedimiento a utilizar, explicó De Vido, es licitar los caños por un lado y las obras por otro. Bajo ningún concepto, dijo, quien cotice los caños puede ser constructor de las obras para evitar posiciones dominantes. La decisión excede a la resolución administrativa de la licitación de una obra y se inscribe en una de las opciones que tiene un país para manejar su economía, no permitiendo la existencia de posiciones dominantes. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Comienza Espacio Publicitario. Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Regalá libros. Regalá Mitomanías Argentinas. ¿Cómo hablamos de nosotros mismos? El nuevo libro de Alejandro Grimson, publicó Siglo XXI. La radio late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 21 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Si hay reunión, está Nacional. En estas fiestas, también la radio pública. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga el muerto, se fue. Hola, habla Lidia desde la Isla del Tigre. Qué gusto que es escucharlos, qué alegría. Estaba esperando que el lunes aparecieran de vuelta. Se los extraña sábado y domingo. Un beso muy grande para todos. Gracias, bueno, Lidia. Gracias, Lidia. No, Evalcar, se dice para Roberto. En un negocio de venta de chocolate artesanal de Villa de Merlo, allá vive ella. Sí. Dice, no quisieron aceptar el billete de Eva Perón. Compró en el negocio de mi marido y preguntó si lo aceptaba. Le hizo un descuento y me regaló el billete que atesoro intensamente. Era, de otro lado. Y para mañana soy. Por el tema de los aumentos de ABL, a mí me vino un aumento que supera casi el 70% en la boleta de ABL. Ahora, yo pregunto una cosa. El subte, ¿lo van a financiar con aumento de nafta, con aumento de peaje, con aumento de un montón de cosas? ¿Y para qué entonces aumentan el ABL si después te piden otro aumento por otro lado? Es realmente ese señor está haciendo la campaña política con lo que está sacando acá de la ciudad. Sí, si eso le sumás que a veces subejecuta partidas, la verdad que es un misterio. O sea, es que lo que no se gasta queda para el año siguiente. Es decir, en algunos casos está acumulado el dinero de partidas presupuestarias, de ministerios o de secretarías, donde no se hace absolutamente nada. Eso es el gobierno de Mauricio Macri, el procesado jefe de gobierno porteño. Laura Selene Bradarich dice, hoy los primeros de EVA, hoy vi los primeros de EVA gracias a que perdí la tarjeta. Pero fue directamente a la cajera a pedírselo, ese lo solicitó a ella. Dice, son hermosos besos. Ah, caballero, bueno, con respecto a los billetes con la cara de Vita, yo lo recibí en el Mercado Central. Sí. Y compañeros míos que trabajan en ese lugar los están atesorando. Es decir, para algunos sectores de nuestro pueblo, nuestros trabajadores, sí, preferible atesorar billetes con la cara de Vita que dólares con la cara de personajes ajenos y extranjeros. Bueno, que tengan un buen programa. Está y que consiga bien su billete para el arbolito de Navidad. Ojalá, bueno, mira. Yo si lo recibo, es el primero lo guardo, lo plastifico y lo guardo. No lo cuelgue del árbol de Navidad. No, porque che, viene la familia a casa. Bueno, tenemos otra en Facebook. Felisa, dice, recibí el primer billete de EVA en Iruya, en Jujuy, Banco Macro, dice, cuando estaba haciendo una excursión. Y la semana en mi ciudad, en Casilda, Santa Fe, en el cajero del Banco Provincia. Dice Santa Fe que recibió 20 billetes. 20 billetes. En mi ciudad. Yo me río, ¿sabes por qué? Porque me imagino canjeándolo por dos, ¿viste? No, te lo vendo por dos rocas. Dice, y mi ciudad están circulando y también algunos comerciantes no lo quieren recibir porque dice que no tienen valor. Hasta algunos dicen que son Lecop, ¿se acuerdan? Bueno, ¿te acordás de lo lejos? Tiene otra textura, es cierto, son un poco más duritos. Así que mira, el papel más armadito. No tuve la oportunidad. Yo tampoco. Ay, hay otro mensajito, dale. Hola Roberto, te habla Nilda de Almirante Brown. ¿Qué haces, A mí un billete me lo regaló mi marido el Día de la Madre. Todavía no lo he gastado ni lo pienso gastar. ¿Dónde lo consiguió? No sé. Felicitaciones por el sobreseimiento. Un beso para todos y felices fiestas. Muchas gracias, Daniela. Otro ahí en el Facebook. Sonia Carabajal dice: caballero, el billete de Vita en casa llegó por el Banco Patagonia y otro en Rosario. Están bien guardaditos por ahora. Y Marcos dice: cajero automático del banco de la localidad de Garma. Banco Provincia, dice, 1,000 pesos, todos igualitos. Qué bárbaro, qué suerte que tuvieron. Dale con mucho más en provincia. Felicitaciones al programa y a todo el equipo. Roberto, buenas tardes. Soy Susana Prieto, de Escalada. ¿Qué haces, Susana? Tengo el billete, pero no es mérito mío. Buenas tardes. Lo consiguió mi esposo, que trabaja en una empresa donde facturan su trabajo, y llegaron varios. Y él vio uno y lo trajo a casa. Bueno, hermoso. Podría haber dos, ¿no? Y traer uno acá a la radio. Claro, Valeria Pernici lo publicó en nuestro Facebook. Roberto dice: en casa tenemos tres Evas. El primero de Onda, el cajero de mi sucursal del Credicop, me lo cambió por uno de Roca. Solo uno me pone. Y el segundo fue un pago a mi marido de un cliente. El tercero lo gané el sábado, entre otros, Roca, dice, en la Carlos Pellegrini de San Isidro. Esteban de Liniers. ¿Qué haces, Esteban? Que vino el procesado, yo pagaba 36 pesos por bimestre, ahora 280 pesos, el 800%. Bueno, propongo que la fragata la bauticen Cristina acá. Un abrazo. Ah, mira vos. Muy bien. Bueno, otro ahí en Facebook. Cristina Roldán dice: Roberto, te cuento. ¿Sabes dónde es Cristina Roldán, no? De Los Toldos. Bueno, dice, te mirá cuento vos, que en el cajero del Banco Provincia de Los Toldos pagó los sueldos de diciembre con billetes de 100 pesos con la imagen de Eva. Era obvio. Eso es selectivo, Roberto. En la ciudad de Evita. De ahí solo selectivo circulan eso. Solo claro circulan los Evitas. Claro. Caballero. Caballero, buenas tardes. Te habla Carlos de Flores. Te hablo por el ABL. Sí. En el caso mío, la suma que se pagó durante todo este año representaba un costo de 52 pesos por bimestre que pasó a ser mensual, con lo cual el incremento fue del 100%. Mm. Y respecto a ese valor, ya llegaron las boletas con un 60% respecto a esto. Querido Roberto. No sé que es más grave de lo que parece esto. Tengo ejemplo más cercano que son bastantes. Por favor, por favor, por favor. ¿En qué fallamos? Es fácil que es con la plata de otro, ¿no? Ah, con mi plata, señora. ¿Perdón? Es con mi plata que está haciendo lo de Macri, ¿eh? Ay, por favor, caballero, ese programa, ahí estaba el oyente recién que dice que los extraña sábado y domingo, yo también, caballero. A mí no me pasa con usted, pero dígame. Ay, a usted no le pasa porque a usted le encanta hablar con Timerman. Me encanta. Yo le voy a decir algo, el canciller está equivocado, si nos queremos juntar en una colecta atrás de Pinky lo vamos a hacer, mi amor, lo vamos a hacer, porque con la plata de otro dice él es fácil, ah sí, claro, para él es fácil, mire, me he comprado una capelina para ir a recibir con usted, caballero, la fragata Libertad. ¿En serio? Quiero ir del brazo con usted. Bueno, porque hecho, se la hemos manoteado a los fondos buitres, caballero. Muy he cambiado bien mi posición ideológica. Oh, la verdad, ¿viste? Escuchándolo a Timerman, cambié. No pueden cobrarle a Yugoslavia los fondos. Eso sí que no. Ahí me puse de acuerdo con la gente del Congo, que serán negros y no pagan. Pero bueno, la verdad es que viendo las cosas como las está haciendo Mauri tan bien en la capital, vio que quiere que seamos Venecia, yo estoy tan contenta, porque mire, la verdad, siempre soñé con Buenos Aires inundada, y lo está logrando este chico. Ajá. Así que le tengo una propuesta, caballero. A ver, hágamela. La fragata Libertad por la 9 de julio a navegar. ¿Qué opina, caballero? Me gusta su cambio. Mauricio, la unidad nacional, caballero. Me gusta su cambio. Cristina trae la fragata y Mauricio la pone a navegar. ¿Está de acuerdo, caballero? Estamos de acuerdo. Una vez, Estamos de acuerdo. Lástima, si nos están escuchando en Belgrano, en la zona de Belgrano, en Blanco Encalada, en Cabildo, deben estar diciendo alguna barbaridad, ¿no? Y con razón. ¿Por pero bueno, qué me dice eso? Si no, acá en Caballito hay un montón de gente que lo escucha. Yo estoy en Rivadavia y Acoite lista con mi cacerola y hay mucha gente que se pregunta, caballero, ¿cuándo usted va a ser el capitán de la Fragata Libertad? Porque está tan chupamedia, caballero. No tiene vergüenza. Que se lo diga. Pero ese Marco Cittadini, ¿qué es? ¿Su contraalmirante? ¿Qué es? Por favor. Lugarteniente. Lugarteniente, sí. Sí, todo zurdo, todo zurdo. Por favor, caballero. Eso es un acto fallido. Es un acto ¿qué fallido? ¿Va a ser el año que viene, caballero? El año que viene para mí empieza hoy. Lo primero que hago, por ejemplo, es cortar comunicaciones en las que no quiero mantener. Ahí está. ¿Ves que es un resentido? Sí, 102 veces. Está como los fondos buitres, está como los fondos exacto. Bueno, le mando un beso grande, ¿eh? La verdad que me sorprendió. Me lo espero para recibir la fragata, caballero. Perfecto, me voy a vestir de marinerito para ir con usted. 19:32, nos vamos rápidamente a las noticias de las 7:30 de la tarde en las voces de ¿quién, Cuni? Silvia Mila, Carla Ruiz. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 22 grados 6 décimas, humedad 44%. Arturo Puricelli aseguró que la presidenta ratificó que la dignidad de la nación no se negocia. Al finalizar el acto de egreso conjunto de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, en diálogo con la radio pública, esto decía sobre el acto. En principio fue un acto muy emotivo. La presidenta con sus palabras también ratificó que la dignidad de la nación no se negocia y exhortó a los oficiales ingresados precisamente a observar y comprometerse con la dignidad nacional por sobre todas las cosas. ¿Cómo vivió este momento el sábado cuando se conoció el resultado del Tribunal Final? Bueno, con alegría. Nosotros teníamos seguridad en el resultado final. La duda estaba en qué tiempo se podía encontrar, podía salir el fallo. Es decir, en eso había incertidumbre y afortunadamente el buen trabajo que hizo nuestra Cancillería permitió de que el fallo fuera también oportuno y el tribunal se diera un tiempo adecuado, es decir, desde que se hicieran las presentaciones por los países, en 15 días se expidió, lo que no es poco. Lo que hay que resaltar es la unanimidad del tribunal, incluso del vocal de Ghana, que también apoyó la petición argentina, dijo que era absolutamente justa y que debía reconocerse. Entonces, esto indudablemente deja absolutamente en claro que aquellas voces que en lo doloroso es que en el país muchos pusieron en duda estos derechos argentinos y algunos propiciaron pagar alguna fianza, algunos lo hicieron en función de un político, un interés mezquino desde el punto de vista político, y otros lo hicieron no en función del derecho, sino en función de otros intereses absolutamente deleznables. La presidenta de la Nación entregó el premio Presidencia de la Nación al primer promedio de cada instituto y también le entregó el sable a una egresada de cada instituto militar. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Héctor Timerman expresó que la ampliación de derechos es la mejor estrategia para lograr un verdadero desarrollo. El canciller sostuvo que este hecho permitirá superar cualquier crisis económica, social o política. El funcionario formuló estas declaraciones durante su participación en la sexta entrega anual del Premio Internacional de Derechos Humanos, Emilio Mignone, que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro también señaló que a partir de mayo de 2003 se removieron sucesivamente los obstáculos jurídicos para identificar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos de la época trágica. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 22 grados 6 décimas, humedad 44%, con cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Regalá libros. Regalá El Poder, una bestia magnífica, de Michel Foucault. Publicó Siglo XXI. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... tiene... Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 37 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. Súmate a la familia. Brindemos por... Brindemos por... La Radio Pública. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana, mañana es hoy. Bueno, y le había prometido algo, ¿no? Una sorpresa para esta última media hora del programa. Y les dije así, le tiré una pista, que era el hombre del día. Y Santoretti dice Bianchi, me dice Vicente, me dice Bianchi. Para los de Boca. Lo vamos a desilusionar, Roberto. Yo tengo el hombre del día para los que son de Boca, de River, de San Lorenzo, Independiente, para todos. Y todas, lo tengo aquí al señor Martín Sabatera. ¿Cómo andas? Bien, ¿cómo te va? ¿Qué jornada le doy, no? ¿Arrancó temprano? Arrancamos temprano, sí. Ahí sí, se estuvo notificando, digamos, hoy a partir de... la vigencia plena, digamos, de la ley al grupo Clarín. Contanos un poco cómo fue esa escena, porque nosotros pudimos ver un poco por tele, pero imagino, no sé si te estaban esperando ya los abogados de Clarín. Bueno, sabía, porque era público, que nosotros habíamos planteado que íbamos a iniciar la transferencia de oficio, como está establecido en el reglamento y como dice la ley. La ley plantea que hay dos formas de adecuarse. Adecuación voluntaria, para quienes se presentan, valga la redundancia, voluntariamente el cumplimiento de la ley, presentan su propio plan y dicen, bueno, este es el plan, vamos a presentarlo así, vamos a transferir, vender o nos vamos a dividir, etcétera. Y eso entonces para quienes se presentan, que entre otras cosas, todos, absolutamente todos los grupos que estaban excedidos se presentaron, excepto el grupo Clarín. Es más, el socio de Clarín en Cablevisión, que tiene el 40% del cable, también presentó una carta al AFCA planteando que no quería ser arrastrado de la ilegalidad por su socio y que le parecería importante que se vea la forma de adecuarse. Entonces, esto es la adecuación voluntaria para el conjunto de los grupos menos Clarín y transferencia de oficio para quien no presentó ese plan de adecuación voluntaria, y en este caso es solo Clarín. Uh-huh. Así que era público, nosotros iniciábamos la transferencia de oficio, después del fallo del juez Alfonso, donde está clara la constitucionalidad y donde también dejó sin efecto las medidas cautelares. Hay plena vigencia de la ley. Nosotros somos el organismo de aplicación de la ley, tenemos que aplicar la ley y eso fuimos a hacer. O sea, en este momento ya se inició el proceso de oficio de adecuación. Sí, se inició el proceso de adecuación tanto en lo que hace a la adecuación voluntaria, que implica el estudio de los planes presentados por todos los grupos y que obviamente también tiene un tiempo para hacer correcciones y observaciones dentro de los 120 días o hasta 120 días que tiene el AFCA para hacerlo, y después se le da un plazo de ejecución. Eso es adecuación voluntaria y transferencia de oficio, que se inició hoy con la notificación. O sea, hoy se inició la transferencia de oficio. Primer paso, la notificación, después la tasación, que es la tasación de las licencias y los bienes afectados al uso de las mismas. Después la selección, o sea, seleccionás qué licencias hay que concursar en función de lo que la ley permite tener. Entonces, si vos tenés 15 licencias y la ley permite 10, hay que concursar 5, para hacerlo sencillo. Entonces se seleccionan esas licencias, se concursan, se adjudican y se hace el traspaso del titular anterior al nuevo titular. Y lo que se le pide es al titular actual que proteja los bienes, mantenga la fuente de trabajo y sostenga el servicio hasta que llegue el nuevo titular. Ese es el procedimiento de transferencia de oficio, que termina con el traspaso y que dura alrededor de aproximadamente 100 días. Y eso es lo que sí, hoy se inició, que en realidad es lo que se tendría que haber hecho es desde el principio, porque lo raro y lo tremendo es que una ley de la democracia, votada por el Parlamento Nacional, algo que ya conocemos, una ley a favor de la pluralidad, de la diversidad, de la libertad de expresión, del derecho a la información, una ley votada por el Parlamento estuvo frenada por más de 3 años por medidas cautelares. Esto que es una barbaridad, porque uno tiene que partir de la presunción de constitucionalidad de una ley hasta que un juez diga lo contrario, porque si no, no hay orden jurídico posible. Claro. Ahora, hoy más que nunca, porque ahora ya no es solamente la presunción de constitucionalidad. Ahora hay un juez que dijo que es constitucional, por lo tanto ya está, la ley es constitucional, lo dijo un juez, se terminaron las medidas cautelares que estaban vigentes, hay que aplicar la ley. Ahora, hoy amaneciste, digamos, con una buena noticia también, porque se ha desestimado finalmente la denuncia penal que había hecho el Grupo Clarín Sociedad Anónima contra un grupo de periodistas, al que no le gusta lo que escribimos, lo que decimos, y contra funcionarios públicos, entre ellos vos, que tampoco les gusta mucho lo que decimos. Entre los periodistas vos, o sea que estamos todos ahí en la misma causa. Y sí. Ahora, se desestimó por inexistencia de delito, esto lo hizo el juez federal Rodríguez, pero tengo entendido que hoy Clarín te quiere denunciar por otra cosa, que es insubordinación y valor, no sé qué cómo es la figura. Bueno, hoy acaba de salir, ahí salió un titular en clarín.com que dicen que Se notifican por el portal. Sí, digital. Creo que el abogado es el que dice, creo que es el abogado, está entrecomillado, que dice Sabatella incurrió en el delito de desobediencia. Primero que ya me juzgó el señor, dice que incurrió. Yo no sé si ellos consideran delito la desobediencia a Clarín, que puede ser ese, la desobediencia. Y si te consideras un Estado... Sí, aparentemente el señor se le ocurrió eso, lo juzgó, lo puso en el diario y sí, pareciera ser que incurría en ese delito. O sea, eso es un desacatado, digamos, una cosa así. Estaba ayer ya en una columna, ya anticipaba que iba a hacer esto. En el Clarín del domingo ya había uno de sus columnistas, o sea, no recuerdo no solamente, cuál, que lo había avisado. Te venían avisando. Me juzgaron antes de que sea el hecho también. Pero, capaz que hoy que te presentaste ahí, Martín, en Clarín, te lo tomen como provocación, sí. Juez, jurado y verdugo. A ver, a mí me parece, de verdad, la verdad, que me parece un disparate lo de la desobediencia, me parece un disparate, como me pareció un disparate la denuncia que hicieron semanas atrás. Lo más grave me pareció denunciar periodistas por sus opiniones, porque denunciar penalmente periodistas es querer meter preso periodistas por sus opiniones, es eso. Eso me pareció grave, a nosotros nos denunciaron, me parecía ridículo porque estaban instigar a la violencia, porque era hacer cumplir la ley, me pareció todo ridículo, pero los periodistas me pareció además ridículo, muy grave. Y esto siguen diciendo cosas, inventando cosas para buscar argumentos para no cumplir la ley, porque en definitiva todo es inventar argumentos que justifiquen el desafiar la democracia, el desafiar el Estado de Derecho, el desafiar la ley, que es lo que están haciendo, porque no hay ninguna duda que hoy la ley está vigente. Ninguna duda, no hay ninguna persona que pueda decir que la ley hoy no está vigente. Dicen que no está vigente la ley cuando hay un juez que la declaró constitucional y que además levantó las medidas cautelares. Y uno de los argumentos que dicen que no está vigente es porque presentaron una apelación. Sí. Tienen todo el derecho a presentar la apelación y eso está bien, lo pueden hacer. Ahora, que vos presentes una apelación no significa que el juez te la concedió, que te dio, que suspendió nada. Entonces, ellos determinan qué es lo que sucede. Entonces, la verdad que me parece una barbaridad lo que dicen y hacen. Además, nosotros no estamos de acuerdo con que haya medidas suspensivas. Es porque, en este caso, porque insisto, ya no estábamos de acuerdo con que medidas cautelares suspendan una ley votada por el Parlamento cuando se tienen que presumir o se tiene que partir la presunción de constitucionalidad, menos ahora. Nos parece que no corresponden medidas suspensivas habiendo una ley declarada constitucional por un juez. Ahora, es cierto que esa apelación tiene que resolver, o entienden esa apelación, la misma sala de la misma Cámara que la otra vez extendió la cautelar, ¿no? Es un antecedente como para tener en cuenta. No, si vos podés decir, bueno, pueden hacer cualquier cosa, es posible, pero igual, más allá de eso, de que vos digas, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, nos parece una barbaridad, y vos me decís, bueno, pero mirá si suspenden la medida suspensiva. Aún así, hoy no se suspendió nada. Claro. Entonces, nosotros nos parecería una barbaridad, no nos parece que corresponda, no nos parece que sea correcto. Insisto, partimos, obviamente, ya no solo de la presunción de constitucionalidad de una ley votada por el Parlamento, sino de un fallo de un juez que dice que es constitucional, y por lo tanto es constitucional hasta que alguien diga lo contrario. Ahora, plantear que hoy no está vigente la ley y que hay una cuestión de desobediencia, etcétera, es un disparate. Ahora, no nos escucha nadie. Vamos a suponer que no hay 500.000 de personas del otro lado escuchando en este momento. Así que una pregunta que hoy me hacía, ¿no? En la mañana cuando veía un poco las imágenes, la tenía que ver en mute. No voy a explicar por qué, pero la tenía que ver en mute en ese momento. Y la verdad, lo primero que me surgió preguntarte ahora, abstraete, ¿eh? No escucha nadie. ¿Te estaban esperando con un café? Este muchacho, digo, ¿tuvieron algún trato más o menos amable? El famoso, ¿qué pasó? Llegaste y te estaban todos esperando con cara, se hacían los tontos. No tomamos nada, pero... ¿No te tiraron un café? No, pero, a ver, digo, a mí la verdad que yo entiendo, pero no... sería, la verdad que no sería muy importante eso, pero a mí me parece, sinceramente, más allá de todos los debates, es que hay una ley que tiene que cumplir, ¿no? Porque esto es lo raro, ¿por qué consideran que pueden estar por encima de los poderes del Estado? ¿Por qué creen que pueden no cumplir una ley? Bueno, ellos tienen sus estrategias, pero me parece que creo que lo importante es que la Argentina avanza. Y esta ley mejora la calidad de la democracia y me parece que además generó otros debates. Generó debates también, por un lado, sobre la ley de medios, que en sí mismo es sumamente importante que se aplique, por lo que hace, insisto, a la libertad, a la pluralidad, a la democratización de las voces, a que el conjunto de nuestro pueblo pueda tomar la palabra, a que el conjunto de nuestro pueblo con sus culturas, tradiciones, tonadas pueda expresarse, a garantizar el derecho a la información, todo lo que ya sabemos de la ley, que es sumamente positiva y que tiene una historia, además, de mucha militancia para que salga. Pero además también generó esta ley el debate sobre la justicia, sobre cómo funciona también la justicia. Generó un debate sobre cómo actúan las corporaciones y lo que hacen esas corporaciones y cómo desafían a la democracia. Y eso también me parece sumamente positivo, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, está en debate que hay una parte de la justicia que está colonizada por esas corporaciones y, por lo tanto, no está preparada para enfrentar a esas corporaciones. Y eso también es sumamente importante para mejorar nuestra democracia, que se debata esto. Y me parece que también puso en discusión el rol de esas corporaciones, donde nosotros sabemos que durante muchos años estaban convencidos que podían marcar el rumbo de un país. Hoy la política les dice que eso no es así. Desde el 2003, cuando asume Néstor Kirchner, entre otras cosas, cuando dice que no va a dejar los principios, las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, y así actúa, no dejándolos, entre otras cosas lo que hace es recuperar la política y también recuperar la soberanía de las decisiones políticas, y en ese sentido hoy no se decide más en la oficina de un CEO, de una compañía o de una corporación, sino que se decide en la Casa de Gobierno o en el Parlamento. La justicia tendría que pasar lo mismo, ¿no? Y bueno, me parece, esos son debates que también se generaron a partir de esto, y me parece que son sumamente positivos. Seguramente no lo va a decir, pero bueno, nos comentaban los compañeros que estuvieron cubriendo la noticia allí en las puertas de este grupo Clarín Sociedad Anónima. Cuando sale Martín, la gente, los vecinos, digo, aplaudían. La verdad que se armó un muy lindo clima, ¿sí?, de apoyo popular, digamos que también un acto de notificación, un acto, un trámite formal, pero bueno, también la gente creo que entiende también la contundencia o el símbolo político de esto, que es finalmente ir a decirle a un grupo económico muy poderoso, ustedes también tienen que respetar esta ley, porque la respetan todos, y no pueden quedar fuera de eso. Creo que bueno, ahí hubo, esto me lo comentabas vos, Marmo, antes. Sí, y aparte, todos sacándole fotos, digo, fue un momento, porque aparte te lo resaltaban los cronistas, esto no sé si lo escuchaste, que era, decían, bueno, Martín Sabatella se queda muy amablemente, deja que le saquen fotos, que te tomen todas las cámaras, contestaste toda la pregunta, en un momento pensé que te iban a sacar la cabeza de un microfonazo, había mucha gente ahí, ¿no? Te llama mucho la atención eso, digo, encontrarte en la esquina del Grupo Clarín, gente aplaudiéndote porque vas a notificar al Grupo Clarín. A mí me parece que lo que produjo todo este proceso político, no este hecho, sino digo todo lo que la Argentina está viviendo, este momento histórico de profundas transformaciones que vive nuestro país, esto de la recuperación de la política, recuperar la autoestima, este proyecto fundado por Néstor Kirchner y liderado hoy por la actual Presidenta de la Nación, lo que produjo es lo que se vivió en la plaza el 9 de diciembre, es muchísima alegría, muchísimo entusiasmo, esta idea de que vale la pena, que se puede, esta suerte de política que vence la cultura de la resignación, un momento histórico que deja atrás esa idea de que no se podía cambiar, de que las cosas no se podían tocar, que era todo imposible. La política volvió a empujar eso posible, la política volvió a correr la frontera de eso posible. Me parece que hay un entusiasmo. Yo lo decía el otro día en la plaza, hay como una suerte de enamoramiento del momento histórico que se vive. Algunos lo viven con mayor profundidad, con compromiso militante, eso implica pibes y pibas participando, militantes históricos que estaban en la casa frustrados por experiencias anteriores y que hoy vuelven a salir y vuelven a ocupar el centro de la escena pública. Hay un momento extraordinario que entusiasma, que enamora, que convoca, y me parece que cada uno a su manera, la mayoría del pueblo argentino lo vive así, y eso por supuesto se expresa también en la calle. Martín, vos sabés además, saliendo de nuestra propia escena local, la importancia que tiene esto y la proyección que tiene esta ley de medios en Latinoamérica. En esta radio hemos organizado, en Radio Nacional, y hemos participado de muchos encuentros con directores de radios públicas de América del Sur, y la verdad que están expectantes los países de la región por esta ley que es tomada como modelo. Estamos muy adelantados en eso, ¿eh? Hay corporaciones muy cerradas de 5 o 6 familias en Brasil, Ecuador está con problemas muy graves, Bolivia lo mismo. Uno tomás dimensión de lo que esto puede llegar a significar, digamos, como proyección. Sí, quizás no sé, pero digo, no, por esto que vos decís, tomás dimensión, habría que ver si lo que yo considero que tomo dimensión es así o no, pero digo, la verdad que soy consciente de la importancia de estos debates, y por eso también, antes de asumir este lugar, nosotros teníamos un fuerte compromiso con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y para mí fue y es un honor que la Presidenta nos haya convocado para esta tarea, para nosotros como fuerza política, como espacio político, obviamente como una fuerza parte del mundo kirchnerista liderado por Cristina, es un orgullo esto, y soy consciente obviamente de la importancia que tiene para nuestro país, para nuestra democracia, para el futuro, y por supuesto también como ejemplo para otros países de la región. Lo dijo también Fran Larrué cuando vino, que es el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, la puso a la ley como modelo, como ejemplo para el continente y para otros países también. Entonces creo que sí, es sumamente importante, y creo que en Argentina en general también se visualiza este proceso, este proyecto nacional, popular, democrático, se visualiza también como modelo en algún punto de donde mirarse, porque bueno, indiscutiblemente que ensancha, profundiza, amplía nuestra democracia con políticas equiparadoras de derecho en muchos aspectos, ¿no? Y tenés varias cosas, ¿no? Matrimonio igualitario, por un lado, o la recuperación de las jubilaciones, o la recuperación de la soberanía en aerolíneas, digo, una cantidad de cuestiones que tienen que ver, que son un rasgo de identidad constitutivo de este proyecto, que por supuesto son tomados como ejemplo en términos de la profundidad de los cambios. Y bueno, creo que esto es lo que entusiasma, ¿no? Y me parece que bueno, que está buenísimo, y está buenísimo también que nos toque hoy poder de distintos lugares, pero también estar viviendo y ser protagonista de este momento. Y creo que además hay que vivirlo sinceramente, como militante, ya más allá de la función que tenga, con mucha alegría, porque es un momento, digamos, de mucha intensidad, ¿no? Que dialoga con lo mejor de nuestra historia y y además proyecta un futuro como el que soñamos durante muchos años. Martín, quiero que escuches, ponete los auriculares, dos mensajes de nuestros oyentes. Roberto, buenas tardes. Hoy no es el saludo realmente para vos, para Sabatella. Pobrecito, parecía que los Beatles lo estaban picoteando.